Viganja vimechoka, futa machozi yangu, hata tishu pia. Nimebaki mifupa na mvuto mwili wangu, uwe unafurahia. Uwivu unitia unyonge, ikiona wanakuchezea, na ninakupenda ninakonda. Si me vi aquí.